Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuenta el Evangelio que un doctor de la ley se acercó a Jesús para tentarle. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? La respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. En el primer mandamiento se incluye el deber de adorar a Dios. Cuando el demonio tentó a Cristo pidiéndole que se postrase y le adorase, el Señor replicó: «Apártate, Satanás, pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto». La adoración del Dios verdadero aparece en el libro de Daniel y en la vida real de cada hombre como el contraste del primer mandamiento. Para amar a Dios hay que reconocer antes su señorío y adorarle, y si no se le adora es porque no se le conoce y no se le ama, habiendo sido sustituido por las criaturas que son los falsos dioses del egoísmo y del pecado. Cuando Nabucodonosor ordenó que todos adorasen la estatua de oro que había fabricado, los tres jóvenes hebreos se negaron a obedecer porque sólo se debe adorar a Dios. Estos pasajes nos señalan la grandeza e importancia del primer mandamiento, cuyo contenido vamos a estudiar. Contenido del primer mandamiento. Dios es para el hombre el único Señor. Nos ha creado y nos cuida constantemente con su providencia. La existencia y cuanto somos o poseemos, todo lo recibimos de Dios. En consecuencia, Dios puede exigir del hombre el reconocimiento y la adoración, porque el hombre tiene con Dios unos lazos y obligaciones irrenunciables que constituyen la virtud de la religión. ¿Cuáles son esas obligaciones para con Dios? Reconocer que es nuestro Señor, creer lo que nos ha revelado, esperar lo que nos promete, adorarle con culto interno y externo, servirle cumpliendo en todo momento su voluntad, orar elevando la mente a Dios para alabarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos, amarle, en fin, sobre todas las cosas. El primer mandamiento manda, pues, creer, esperar y amar a Dios practicando los actos propios de la virtud de la religión. La virtud de la religión. A la virtud de la religión pertenecen principalmente los actos internos del alma que se dan de modo excelente cuando hacemos actos de fe, esperanza y caridad, cuando lo adoramos, oramos y le damos el culto debido, al darle gracias y pedirle perdón, cuando queremos lo que Dios quiere. Este es, sobre todo, el culto que espera. Pero hemos de hacer también actos externos de adoración: asistir a misa, arrodillarnos ante el sagrario, inclinar la cabeza ante un crucifijo, asistir con piedad a las ceremonias litúrgicas. Los hombres tenemos alma y cuerpo, y Dios es creador de ambos. Por eso hemos de manifestarle nuestra sumisión y reverencia también en cosas externas, como acostumbramos a hacerlo con nuestros semejantes, con un beso, una inclinación o un saludo, un regalo material. Por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana poder profesar libremente la religión en público y en privado. Hay que cumplir siempre la voluntad de Dios. Dios es el Señor y hay que cumplir con alegría su voluntad, dispuestos a realizar con amor lo que a Él le gusta, como hizo Jesucristo nuestro Maestro. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por otro lado, es nuestro Padre que nos ama y nos quiere como nadie de la tierra puede querer. De ahí que su voluntad sea lo mejor para nosotros y el testimonio verdadero de lo que amamos sea el cumplirla fielmente, porque es lo que desea. Hay cosas que Dios manda y debemos hacerlas. Otras las prohíbe y hemos de evitarlas. En ocasiones, lo que Dios pide exige esfuerzo y sacrificio, pero hemos de hacerlo con igual o mayor empeño. cumplir la voluntad de Dios supone también descubrir la vocación o llamada que nos hace, tratando de seguirla con fidelidad y constancia. Pecados contra el primer mandamiento. Se consideran y son pecados contra el primer mandamiento los que atentan contra la fe, duda voluntaria, incredulidad, herejía, apostasía, cisma, leer libros que atacan la fe y la moral, discutir sobre cuestiones de fe sin tener la debida preparación, contra la esperanza, desesperación, presunción, y contra la caridad, indiferencia, ingratitud, tibieza, odio, envidia, riñas, escándalo y cualquier pecado mortal. Pero los pecados específicos contra este mandamiento son los que contradicen la virtud de la religión. De entre los muchos pecados señalamos los más conocidos. La superstición consiste en atribuir a ciertos objetos, signos o palabras efectos desproporcionados, invocando a alguna criatura como si fuera Dios. Es una desviación del culto que debemos a Dios, conduciendo a la idolatría y a distintas formas de adivinación y magia. La idolatría consiste en adorar a dioses falsos o dar a una criatura el culto debido a Dios. Es un pecado gravísimo que Dios condena severamente en la Escritura. Hoy día muchos ponen también en lugar de Dios a ídolos como el dinero, la comodidad o a sí mismos. La adivinación, espiritismo y magia es invocar fuerzas ocultas a los difuntos y aún al demonio para averiguar por su intervención cosas desconocidas y realizar cosas maravillosas como si fueran milagros. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente personas, objetos y lugares consagrados a Dios. El tentar a Dios con palabras u obras, poniendo a prueba su bondad y omnipotencia. La irreligiosidad, que es el pecado de no tener ninguna religión, despreciando así a Dios. El ateísmo, que niega a Dios, y el agnosticismo, que como no puede conocer a Dios, opta por no tener en cuenta a Dios. La veneración de la Virgen y de los santos. Los cristianos adoramos a Dios, pero además veneramos e invocamos a la Virgen, a los ángeles y a los santos, los amigos de Dios a los que ha glorificado. De esta manera honramos a Dios en ellos. Son como un espejo en el que vemos algo de la infinita perfección de Dios. Luego, al venerar a los santos, celebrando su memoria y pidiendo su intercesión, siguiendo su ejemplo y honrando sus reliquias e imágenes, en definitiva honramos a Dios. Por eso los cristianos tenemos imágenes de la Virgen, de los ángeles y de los santos, y conservamos con veneración las reliquias de los santos. Honrando las imágenes y reliquias, honramos a los santos a los que representan o de quienes son. Importancia del primer mandamiento. El primer mandamiento es el más santo y el principal. Cumpliéndolo bien, cumplimos todos los demás, y no podemos olvidar que amar a Dios sobre todas las cosas es lo primero. A fin de cuentas, lo único verdaderamente importante para nosotros. Propósitos de vida cristiana. Procura cumplir en todo momento la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Haz frecuentes actos de fe, esperanza y caridad.